Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde llegó ya la recta final de la temporada deportiva, que siempre está representada, o al menos en estos últimos años siempre ha estado representada, por la Maratón de Fútbol Sala, que como saben llega ya este próximo fin de semana. 34ª edición de una maratón más abierta que nunca ha visto. Lo que se ha visto en Liga es difícil hacer quinielas. Todo el mundo tiene sus favoritos, todo el mundo casi coinciden, ¿no?, en los mismos equipos, pero ninguno, al menos hasta el momento, pues digamos, destaca sobre los demás o es un claro favorito, viendo cómo se ha desarrollado, como decimos, estos últimos meses. El equipo que ha dominado la Liga, Estudiantes, que ha rápidamente, bueno, no rápidamente, sino que ha vapeado en cuartos de final de este trofeo Ignacio Peralta, y Revolución ha sido finalmente el equipo que se ha llevado el título. Si es por currículum, está claro que Revolución es el principal favorito a la maratón. Es el único equipo que ha sido capaz de ganar en 5 ocasiones consecutivas este título, pero en contra de ello, sin duda está que en estos 3 últimos años, pues el conjunto ubriqueño no ha podido dar el do de pecho ni ha podido conseguir la sexta o el sexto trofeo, que en este caso lo convertiría en el equipo más laureado de la historia del fútbol sala ubriqueño. Desde el año 2012, el conjunto de Revolución no ha vuelto a ganar una maratón que dominó desde el año 2008 hasta ese mismo 2012. El que de que parecía que le cogía el relevo, pero el año pasado, como saben, se vio sorprendido antes de meterse en esa final y vio cómo el Don de Fútbol Sala se llevaba finalmente el título. Recordemos esa final que tuvo lugar el año pasado, que terminó decidiéndose por penaltis y en la que el Don de Fútbol Sala le ganaba, se llevaba el gato al agua, le ganaba el título a Estudiantes. Un Estudiantes que siempre se postula como uno de los favoritos a llevarse el título de la maratón, pero que siempre por unas cosas u otras, no termina de rematar la faena. Es un casi habitual ya de las semifinales, como mucho de cuartos de final e incluso de finales, pero desde el año 2003, es decir, desde hace 13 años, no consigue un título de la maratón. Un tiempo excesivo teniendo en cuenta la entidad del equipo. El año pasado lo tuvo a huevo, más claro será difícil que lo tenga en otras ediciones. Un partido que llegó a ir dominando en el marcador y que finalmente vio cómo se le iba en la fatídica tanda de penaltis. Y el Donde ha completado una temporada algo irregular este año, sobre todo por la poca disponibilidad que ha tenido de la plantilla, y a pesar de que es el vigente campeón, vuelve a ser una incógnita en esta edición. No sabemos si estará a la altura de repetir lo del año pasado, suponemos que sí, y que vendrá con toda su artillería hasta Ubrique. Sin embargo, pues va a estar con esa necesidad o esa limitación en cuanto a plantilla. También en el saco podemos meter a Zulema, el conjunto grazalemeño, que lleva 2 temporadas muy buenas en la Liga Local de Fútbol Sala y en los trofeos y también en la maratón, y también es uno de los eternos candidatos, sobre todo a la Liga, que en estos 2 últimos años también se le ha ido, sobre todo el año pasado, cuando estuvo en lucha directa frente al Don de, ante el Don de Fútbol Sala, una liga que se le escapó en las últimas jornadas. Este año ha sido el único equipo que le ha mantenido el ritmo a Estudiantes, que ha ganado pues con cierta comodidad el campeonato liguero, y habrá que ver lo que puede dar en esta maratón. Así, al principio el sorteo también parece que ha sido benigno, no ha habido ningún grupo donde se hayan encuadrado algunos o 2 equipos favoritos, y parece que la cosa va a estar repartida en los 2 cuadros. Por un lado podemos destacar a Quédeque, a Revolución o a Oasis Lounge, digamos equipos que han dado mucha o dan mucho ruido, han dado mucho ruido en las últimas ediciones, Autoescuela Celia. Y por el otro lado, está claro que Estudiantes, donde Zulema y Marca son los favoritos, pues a llegar al menos a esos cuartos de final. Veremos lo que ocurre. Hoy vamos a dedicar nuestra programación especial a la maratón de fútbol sala, pero vamos a hacer también una parada en lo que fue el tercer trofeo Ignacio Peralta, la tercera edición de este trofeo, las finales que se disputaron el pasado viernes, que nos dejaba Revolución como campeón en el cuadro principal, tras vencer precisamente en la final al Don de Fútbol Sala, y en el cuadro de consolación al equipo vencedor Malacayú, que ganaba 1-2 a Newton. Hoy vamos a tener a estos equipos como protagonistas de nuestro programa. También tenemos ya a nuestra disposición lo que son los resultados de los partidos que quedaban pendientes de la primera jornada de la Liga de Verano de Fútbol 7 de Lubrique Unión Deportiva. Y del mismo modo, ya nos han confirmado desde la Asociación Ciclista de Ubrique que ya disponen del permiso de tráfico, por lo tanto, no va a haber ninguna eventualidad antes del inicio de la cicloturista La Patacabra. Ya cuentan con el permiso, todo en regla, y nos comentan que hoy se cierra el plazo de inscripción y que por ahora son 220 los participantes inscritos para la prueba de este domingo. Insistimos, son los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Tetería Chawen, en Avenida de España 71. Un ambiente marroquí para disfrutar de la mejor gastronomía de Marruecos. Zumos naturales, pastelitos artesanales y una amplia carta de tés para disfrutar de una merienda o aperitivo con el mejor sabor. También ofrecemos desayunos. En Tetería Chawen, nuestra exquisita cocina marroquí. Pinchitos de cordero, de ternera, de pollo, tajín, pata de cordero, cuscús, pastela de pollo, una gran variedad de tapas, ensaladas, bocadillos y platos variados. Disfrute también de nuestras carnes al carbón. Tetería Chawen, en Avenida de España número 71. Abrimos todos los días de la semana, excepto martes por descanso. Todo el sabor de la más tradicional cocina marroquí en Tetería Chawen. Decimoquinta cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. El domingo 10 de julio, las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 115 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el Circuito Provincial de Cádiz de Cicloturismo. El recorrido será Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 10 de julio, 15ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Siete Pecados, Brillo Sur, Centro de Osteopatía y Biomecánica de Ciclismo Ulises, La Ventolera, Experiencia Outdoor, RS Sport, Queso Payoyo, Peña Taurina Hermanos Borques, FLR Bikes, Centro de Osteopatía y Terapias Manuales Apofisis y Radio Ubrique. Viajes Vallesol organiza una excursión al norte de Portugal del 14 al 18 de septiembre. Visitas a Lisboa, Oporto, Coimbra, Guimarães, Elvas. Precio por persona 310 euros. Incluye autocar homologado, 5 días y 4 noches en hotel de 3 estrellas. Pensión completa, agua y vino incluidos. Guía, acompañante y seguro de viaje. Más información y reservas al 956 46 11 16 o al 651 56 81 64. Preguntar por Manolo Sierra.

Tan solo queda abierto todavía la inscripción, que supuestamente se cerraba en la jornada de hoy. Y por ahora lleva 220 inscritos. Nosotros no sabemos si ya estarán cerradas, si ya dará tiempo a hacerla o no, pero lo cierto y lo fijo es que casi se ha, han sido 100 ciclistas más los que se han sumado a la a cicloturista La Pata Cabra en comparación con la fecha original del 8 de mayo. Lo cual, pues, es una noticia bastante buena. Y bueno, viene a confirmar que al final el aplazamiento no ha sido malo del todo. Bien, vamos a dejar esto y nos vamos a meter ya de lleno en el fútbol sala. Hoy queremos hablar de, o queremos empezar nuestra programación especial dedicada a la maratón, pero antes queremos también quedarnos con lo que ha sido el último torneo que se ha disputado en nuestra localidad, el torneo Ignacio Peralta, que terminaba el pasado viernes. El pasado viernes tenía lugar la disputa de las dos finales, y digo dos porque este año se introducía ese formato nuevo que incluía un cuadro de consolación. En este caso, esa final de consolación la protagonizaban de Newton y Malacayú. Y Malacayú ha sido el equipo que finalmente se llevaba la victoria por 1-2. Precisamente nos vamos a quedar con el Malacayú y con uno de sus componentes, con Rubén Torres, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena porque se proclamáis campeones del cuadro de consolación tras vencer en esa final al New Team. Supongo que un auténtico empujón de ánimo para afrontar la maratón después de una temporada algo irregular, ¿no? Sí, la temporada ha sido malilla, pero bueno, hemos estado ahí también dando la cara. Uh-huh. Nada, y luego ya pues en el torneo pues hemos dado lo que hemos podido y nos hemos llevado a ver el campeonato, bueno, el trofeo. 1-2 fue el resultado de esta final, del que se deduce que al menos un partido igualado fue, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, el partido fue muy igualado. Lo que pasa que por un tiro así entre los jugadores, pues nos marcaron. Luego ya no nos vinimos abajo, seguimos luchando y pudimos llevarnos la victoria. Uh-huh. Se enfrentabais al campeón de segunda división, en semifinales también se enfrentasteis a un segunda, MGS Seguro, también, bueno, y los dos partidos también resultaron ser bastante igualados, ¿no? Es decir, que vuestra andadura no ha sido para nada fácil. La verdad es que no, que nos ha costado los dos últimos partidos, nos ha costado llevarnos la victoria, la verdad. Líneas generales, ¿cómo ha sido esta andadura por el trofeo hasta conquistar esta final? Pues en lo que es el trofeo de consolación ha sido, a ver, para hacer un equipo como nosotros, que ni es bueno ni es malo, a ver, que somos normales, pues uh-huh. No ha sido fácil. Hasta semifinales ha sido un poquillo fácil, la verdad, pero ya a partir de semifinales hasta la final ha sido difícil. Muy peleado, desde luego. Sí, y muy peleado. Y a vosotros, por ejemplo, ¿tú crees que ha gustado este formato nuevo de la creación del cuadro de consolación? ¿Ha venido a darle más emoción, más interés a la competición o no? Sí, ha venido muy bien porque ha sido antes de la maratón, viene bien para los equipos, para no perder el juego que llevamos durante el año, y la verdad que como entrenamiento también para la maratón viene bien. A vosotros os ha venido de perilla porque sobre todo porque ha servido, como decimos nosotros, para subiros la moral, porque después del descenso a segunda de esta temporada, pues falta os hacía. ¿Cómo ha sido la liga? ¿Qué os ha pasado? La liga pues que íbamos 5 a jugar, no iba todo el mundo por cosas personales, por situaciones personales, pues no coincidíamos en ni todo. Entonces, pues tampoco es que seamos profesionales y claro, pero bueno, hemos estado ahí también luchando durante todo el año para no ir a ningún partido que nos quitaran puntos ni que nos multaran por no ir. Hemos estado ahí hasta el final. La verdad, Rubén, que uno mira la fotografía de la plantilla y no entiende cómo podéis defender, cómo puede defender este equipo con los jugadores que tenéis, ¿eh? Pero son situaciones de año tras año, pues yo no sé, un año es diferente, otro será diferente, a lo mejor el año que viene pues nos proclamamos campeones de segunda, es que eso nunca se sabe. Uh-huh. Y cada partido es diferente. Sin duda esta temporada, viendo los números, lo que habéis tenido es una preocupante falta de gol, ¿no? eso sí, a todos los porteros de todos los equipos lo hemos hecho bueno este año, eso seguro. Pero bueno, también es bueno también tener ocasiones, porque si no se tiene ocasiones no se marca. Lo que pasa es que nos ha faltado el gol, nos ha faltado abrir la lata y nada, no pasa nada. El siguiente año más y mejor. ¿Cómo has visto la primera división esta temporada? Yo no la he seguido. De verdad que no la he seguido, porque también con las carreras... pues, entre unas cosas y otras, y los compromisos laborales, claro. no has tenido ocasión. Oye, Rubén, ¿se ha quedado el equipo, se ha quedado la plantilla tocada después del descenso? ¿Se ha aburrido la gente? Para nada, porque antes de seguir con el trofeo, pues ya sabíamos que íbamos a descender, y en el trofeo pues no hemos venido arriba, todo lo contrario. En vez de venirnos abajo y bajar los brazos y decir ya se acabó el año, no hemos venido arriba, hemos intentado hacer lo mejor posible en el trofeo y así ha sido. Digamos que eso es ya de por sí un éxito, porque un equipo que desciende, independientemente de la categoría en que lo haga, peligra su continuidad al siguiente año si no se tiene las ideas muy claras, ¿no? Claro, es que el ganar este trofeo no ha venido bien para seguir con la esperanza del año que viene, hacer otra vez, seguir con el equipo, seguir luchando para poder ascender, para poder seguir jugando y que no se pierda el equipo. Porque es un equipo de amigos y nos conocemos todos de hace muchos años, y la verdad que sería una pena que desapareciera. Lo que vais a tener que hacer es echaros más amigos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para la próxima temporada. Pero bueno, para que no os pase lo de esta, ¿no? Alguno sale por ahí. Además que ustedes estaban acostumbrados, lo digo yo por temporadas anteriores, a siempre estar luchando por los puestos altos, ¿no? Ahí en esa primera división. Sí, siempre sabéis en segunda y en primera siempre hemos estado ahí de los primeros. Eso sí. Supongo. Pero bueno, que será. Sí, no, perdona, continúa tú. Que como le he dicho antes, que un año diferente, otro año otro, y cada partido también es diferente. Y este año, pues en el GOPO hemos tenido mala suerte. Bueno, y con todo esto, Rubén, ¿cómo afrontáis lo que va a ser el último torneo de la temporada, esta maratón? Pues la maratón con ganas, con ilusión, porque venimos de ganar partido y con mucha fuerza, y a ganar. Y como decía Luis Aragonés, ganar y ganar. ¿Vosotros con qué se contentáis en una maratón como esta? Pues primero pasando de grupo. Y luego ya se pensará en el partido siguiente. Hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Claro, también. Son muchas horas también sin descansar y muchos partidos seguidos. En principio quedáis encuadrados en el grupo C, con Gallery Panteras, el Cancha Avenida Mahoma y Oasis Lounge. Sobre el papel, sois el equipo más débil, ¿no? Sobre el papel. Pero claro, cada partido es diferente y puede pasar muchas cosas. ¿Ustedes tenéis esperanza de poder pasar a esta fase de grupo? Tenemos esperanza. ¿Vais a contar con todos vuestros efectivos para la maratón? Yo creo que sí, estarán todos. Supongo que si es así, si vais a tener a todos. Bueno, este es un fin de semana que digamos que todo, sí. Por lo general la gente pues se compromete, ¿no? A acudir, a jugar por lo menos una vez al año, a intentar contar con toda la plantilla al completo. Si es así, lo que está claro que... Sí. Que el equipo va a cambiar con respecto al que se ha visto en Liga, ¿no? Esperemos que cambie. Yo creo que sí, que cambiará. Seremos más ganas y más fuerza. Rubén, ¿qué equipos ves favoritos en esta edición? Pues el Bombe, Revolución, el Estudiante, como siempre, los mismos de siempre. ¿No hay ninguno que veas un pasito por encima de los otros, o ve la cosa más equilibrada? La veo equilibrada este año. Muchos equipos buenos que juegan muy bien. Y la cosa, además, a lo que se le añade eso, que el sorteo ha sido un poco repartido, ¿no? Y... Sí, hombre, también los grupos pues influyen mucho, y luego ya por el que quede primero, quede segundo, pues eso influye también en un torneo. Desde luego ustedes lo afrontáis, digamos, de manera distinta a los equipos que acaba de nombrar, que son normalmente con los que nosotros hablamos, Revolución, Donde, Estudiantes o Zulema. Supongo que para la mayoría de los equipos el éxito es intentar llegar lo más lejos posible, pero ni se os pasa por la cabeza la posibilidad de ganar la maratón, ¿no? Sí. Hombre, si de dar caso, pues tendremos que asumirlo. Pero bueno, eso, la verdad que está lo de nuestras posibilidades. Está complicadillo, bueno, ¿no? Nada es imposible. Pues fíjate, no era imposible ganar un título en el Trofeo Ignacio Peralta y pues ustedes lo habéis hecho posible, como decimos, este fin de semana, aunque haya sido en ese cuadro de consolación. Y bueno, pues ahí queda, los primeros campeones del cuadro de consolación del Trofeo Ignacio Peralta ha sido el equipo de Malacayú. Lo vamos a dejar aquí, Rubén, agradeciéndote que nos haya atendido, dándote de nuevo la enhorabuena por ese título conquistado el pasado viernes. Y nada, desearos toda la suerte del mundo para la maratón, para este fin de semana que va a ser completito, ¿eh? Vale, muchas gracias. Quería decir una cosa. Sí. Quería darle las gracias a todo el personal de mi equipo, que han sido muy buenos y muy fuertes luchando por este trofeo, y que los animo a que sigan en el equipo y a que sigan luchando por ganar y por pasar o lo que o hacer lo que es posible en este en esta maratón. Pues, y a los que no pueden jugar, que los animo a ir a animarnos. Que acuda todo el mundo a la maratón y que acudan a este torneo, porque desde luego lo merece, ¿no? Todo lo que mueve y bueno, lo entretenido y lo atractivo que siempre es una maratón de fútbol sala. Rubén, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? A ti, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. A modo informativo, el equipo de Malacayú queda encuadrado en esta maratón en el grupo C, junto a The Gallery Panteras, el Cancha Benamahoma, Oasis Lounge y Malacayú. Como hemos dicho, no es un grupo fácil, porque recuerden, The Gallery Panteras ha sido el campeón de primera división, categoría que ha perdido el Malacayú. El Cancha Benamahoma es un equipo que viene de División de Honor, que ha descendido, y Oasis Lounge también es equipo de División de Honor, y en este caso, como hemos visto en estos últimos años, es un serio candidato a meterse cuanto menos en semifinales, porque es lo que ha hecho en todas estas últimas ediciones. Es un equipo muy joven que tiene que ir a más y quizá este año puede ser el suyo. El año de Oasis Lounge, que se ha quedado en estos dos últimos años, estas dos últimas ediciones, rozando la entrada en la final, que cuenta con muy buenos jugadores y que quién sabe, como decimos, si ahora que puede disponer de toda la plantilla en la maratón y que es un equipo que tiene hambre de maratones, pues consigue de nuevo pues meterse en esas semifinales o luchar por lo menos por meterse en la final como en estas últimas ediciones. En este grupo, como decimos, por ejemplo, al equipo de el equipo de Malacayú, que en este caso pues va a debutar, estamos mirando por aquí por el lo que son los horarios, va a debutar el viernes a las 12 de la noche frente precisamente a Oasis Lounge. Tocará a las 12 de la noche y el siguiente partido en el pabellón, y el siguiente partido será en la cancha exterior. Se tendrá que enfrentar a The Gallery Panteras el sábado a las 7 de la mañana. Cerrará su participación en esta primera fase frente a el Cancha Benamahoma el sábado a las 4 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Pues esos son los tres enfrentamientos que en principio tendrá que llevar a cabo el conjunto de Malacayú. Como decimos, no es uno de los favoritos al título, pero de hecho el haber conquistado ese título el pasado viernes pues nos daba más que motivos para conocer sus impresiones de cara a la maratón, a un equipo pues modesto en este caso, también cómo afronta lo que es la participación en un evento como este. Grupo C, como decimos, en el que milita Malacayú. Y ahora nos vamos a quedar pues con más equipos. En este caso vamos a seguir metido de lleno en lo que fue este tercer trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala. Hemos hablado del cuadro de consolación y también queremos hablar del cuadro principal, en el que el equipo de Revolución Polideporte supo, pudo llevarse la victoria tras superar en la final al siempre complicado Donde Fútbol Sala. Por lo tanto, Revolución consigue después de algún tiempo llevarse un título, el título del trofeo Ignacio Peralta de campeón, lo cual pues es una buena noticia, sobre todo para afrontar lo que les viene ahora, que es la maratón de Fútbol Sala. Vamos a quedarnos precisamente a hablar de Revolución, del trofeo Ignacio Peralta y de la maratón con Quisco Trujillo, componente de Revolución Polideporte, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Por fin se reencontraba Revolución con un título después de un tiempo de sequía y lo hacía en esta final ante un don de Fútbol Sala, un rival súper complicado. ¿Cómo fue el partido? La verdad es que sí, ¿no? Hacía tiempo ya que estábamos buscando un título, ¿no? Siempre hemos estado ahí rozándolo con los dedos, pero no ha llegado, ¿no? Ya por fin tocaba, ¿no? Porque el equipo ha hecho méritos para de vez en cuando pues llevarse un trofeo, ¿no? Y el partido, la verdad, que estuvo bastante más duro de lo que en principio, ¿no? Se esperaba bajo, que ellos traían muchas más, ¿no? Uh-huh. Que venían con lo puesto nada más, y un portero tuvo que poner el jugador de campo, ¿no? Y la verdad que costó muchísimo más trabajo de que a priori, ¿no? ¿No? Nos iba a costar, ¿no? Uh-huh. El donde, como dijiste tú, que llegó con lo justo y que opuso mucha resistencia, incluso tuvo sus opciones de llevarse el partido también, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Ellos encerraban atrás, ¿no? Y la verdad que nosotros, yo no sé cuántas veces tiramos a puerta, ¿no? No sé si fueron 50 o 60 veces, ¿no? Y no, el portero, la verdad que estuvo, el deporte hoy es sensacional, ¿no? Y claro, y ya te fías tanto, ¿no? En atacar, te entra un poquito de desesperación, ¿no? Porque la pelota no entra y como que descuida un poquito más lo que es el tema de la defensa, ¿no? Y la verdad que tuvieron un par de ocasiones, incluso dieron un larguero, ¿no? Mm-hmm. Son de esos partidos lo que decimos, que a priori pues se ve que un equipo puede es superior a otro, precisamente por lo que tú comentas, porque llegan muy mermados, pero que se tuerce la cosa y no hay manera, incluso se llega a pensar que si llegan a venir en vez de con 5 a lo justo, con 7 o con 8, la cosa hubiera sido más fácil, ¿no? Porque ellos se encierran atrás y a ver quién es capaz de entrar ahí, ¿no? Claro, eso es el fútbol sala, ¿no? Vienen 5 tíos, ¿no? Tú lo miras, que la verdad que de los 5 que venían no es lo mejorcillo que ellos tienen, ¿no? Y claro, y nosotros, pues, viendo el equipo, intentamos sacarlo, ¿no? Empezamos a tirar puertas, el balón no entra, el tiempo va pasando, entra un poquito de nervio este, ¿no? Que entra y la verdad es que sí, ¿no? Que muchas veces, pues, prefiere que ellos tengan más gente en el banquillo, ¿no? Que vaya rotando un poquito y le va viendo la pasa, pero claro, los 5 que venían estaban muy metidos en el partido y la verdad que tenían la idea muy clara, ¿no? Mm. Que era defender tu portería y si tuvieras alguna, pues meterla, pero sobre todo que no encajáramos ningún gol. ¿Y vosotros cómo llegabais? Porque habéis estado toda la temporada prácticamente con 6 jugadores, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que desde que terminamos ya el Ubrique, ¿no? Pues la gente ya el equipo está viendo más otra cosa, ¿no? Ya no es el agobio ese de llegar a los partidos, a ver si tenemos 5, a ver si tenemos 6. La verdad que casi 2 equipos teníamos, ¿no? Y la verdad que muy bien y con mucha gana, ¿no? Sobre todo el trofeo en sí, lo que es, ¿no? Y la verdad que tenemos muchas ganas de casi todo lo que es el equipo, el único trofeo que nos faltaba era este, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que queríamos conseguirlo fuese como fuese. Uh-huh. Lo que uno llega a pensar es por ejemplo, el dónde, ¿no? En una final llegar con 5 jugadores a lo justo, supongo que es la circunstancia que se han dado. Pero se llega al punto de ver finales deslucidas, no me refiero precisamente por esto, sino porque los equipos parece que ya no se toman esto tan en serio como antes. Parece que están hartos o saturados ya de partidos de finales. ¿Qué es lo que pasa? Sí, la verdad es que no sé, yo no sé lo que ha pasado, ¿no? Pero con el cabo de los años, ¿no? Con el paso de los años, todo está un poquito más descafeinado, ¿no? Incluso el ambiente que había antes en las maratones, ¿no? Sí, incluso sí. Yo antes empecé yo a jugar, ¿no? El gusanillo ese que entraba y las cosas, tío. Yo sigo teniendo las mismas, ¿no? Porque a mí esto que es de fútbol salón, la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Pero que no se ve lo mismo de antes, ni la gente, ni los partidos, ¿no? Ni la afición, vamos. Es que no ha cambiado un poquito. Supongo que ha entrado más deportes nuevos, ¿no? Uh-huh. Y supongo que la gente, pues claro, todo el mundo antes el fútbol sala era el élite, ¿no? O lo que más se practicaba en Ubrique, y ahora mismo hay bastante deporte que también se practican, ¿no? Entonces yo creo que la gente como que se ha dividido un poco y que tampoco se lo tomamos a pecho, ¿no? Antes, yo qué sé, antes se veía de otra manera y hoy en día, pues, si pierdes un partido, pierdes algo, pues tampoco te vas a tu casa o te vas a tomarte una cerveza y no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Antes lo veía yo de otra, yo qué sé, perdía, claro, te duraba ese espinita ahí un tiempo, ¿no? Pero hoy en día, la verdad que... Que también está bien, ¿no? Porque después, como están los infartos. Claro, que hay que tomárselo tan a pecho que no somos profesionales, ¿no? 31 equipos este año. Tú has jugado ediciones de maratón con más de 60. ¿Y va perdiendo aliciente la maratón con el descenso de los equipos o al revés? Porque algunos siempre se ha comentado, se va a reducir el número de equipos, pero a la gente que de verdad le gusta el fútbol sala es la que se va a quedar. Los equipos van a ser más completos y por lo tanto vamos a ver partidos mejores. Lo que pasa que claro, por lo menos en lo de que los equipos iban a ser más completos, en eso no nos acertó mucho, porque estamos viendo estos últimos años que está ocurriendo lo contrario, que están los equipos muy a lo justo, ¿no? A pesar de que se ha reducido el número de conjuntos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo personalmente, la verdad, que a mí, yo cuando había 60 equipos, ¿no? Yo disfrutaba mucho más que ahora, ¿no? Uh-huh. Partido en el pabellón, en las dos canchas, ¿no? Y la ya ha pasado casi mediodía, ¿no? Que se jugaba también la reina. Y eso era, yo qué sé, era eso, ese era el ambiente, ¿no? De, más gente. Ahora los equipos más reducidos también, y date cuenta que los equipos ya, por decirlo, más punteros, ¿no? Ya lo que están haciendo es fichar gente buena. Uh-huh. Y ya hace equipos buenos más buenos todavía. Entonces, uh-huh, claro, hay 5 o 6 equipos más punteros que lo que hace es fichar gente más buena, pero los demás, si prestigía ningún equipo, no es como antes, ¿no? Antes podía encontrarme 2 tíos buenos en un equipo, después en otro equipo no me amaría otros 2 tíos buenos. Yo creo que estamos más compensada la cosa, ¿no? Exceptuando los 2 o 3 grandes que siempre ha habido. Sí, sí, sí. Ahora parece que, como tú comentas, es más difícil encontrarse equipos así. Bueno, ¿y cómo sí llega este año Revolución a esta maratón? ¿Cómo llegáis? Pues la verdad es que bien, ¿no? Estamos todos muy contentos, ¿no? Yo te digo que el trofeo este de Ignacio pues ha sido un chute de mora también, ¿no? Y pensar que ¿por qué no, eh? ¿Por qué no, pues este año, ¿no? Intentar llegarlo más lejos y si puede ser la final, pues mucho mejor, ¿no? Y pero vamos, que el equipo llega con muchas ganas y físicamente veo el equipo mucho mejor que el año pasado, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir nada, quiere decir que a lo mejor no llega este año pasado, ¿no? Pero bueno, que ahí vamos a estar y ya está, y intentar partido a partido y lo que venga bien, intentar luchar con el que sea para ganar, porque está claro que si quieres ganar la maratón tienes que ganar el que sea. Viendo los rivales, ¿tú crees que está este año Revolución en condiciones de luchar por ganar esta maratón? Yo creo que sí, este año la verdad es que sí, porque ya te digo, el equipo ha estado con 5 tíos todo el año, pero vamos, los 5 que han estado entrenando también, han estado haciendo cosas, ¿no? Y después, por los que entramos ahora de Lubrique, pues hemos estado todo el año también entrando, ¿no? Y la verdad que vamos a intentar dar toda la frescura que pueda, ¿no? Más los chavales de Pablo Rey, que la verdad que también están muy muy bien físicamente, ¿no? Uh-huh. Oye, yo creo que sí, vamos, que el equipo está muy bien físicamente y se ve capacitado, ¿no? Para llegar a la final e incluso ganarla. Ya que lo comentas, chapó precisamente por lo que tú dices, esos 6-7 jugadores que han sido fijos esta temporada, que se han visto cortos durante todo el año y que han sido capaces de estar casi toda la temporada ahí arriba, ¿eh? Hombre, por supuesto, eso no se le puede discutir a ninguno, nada, vamos. En nombre de todo, ellos sabían las condiciones de nosotros, ¿no? Que si estábamos convocados, pues no podíamos contar con nosotros, ¿no? Y la verdad que los zagales, pues, partió el pecho y algún fin de semana que otros hemos podido ayudar, ¿no? Pero el mérito ha sido de ellos, ¿no? Ha sido lo que está todo el año ahí cumpliendo, vamos, algunos quitando planes con sus parejas o su familia para poder echar el fútbol sala, porque es que no tenemos gente, ¿no? Uh-huh. Y eso es la verdad que es de agradecer, ¿no? Por eso también es como rendirle, los que entramos nuevos ahora mismo, intentar aportar todo lo máximo, ¿no? Por darle el puntito a ellos también de intentar hacer algo en la maratón, ¿no? Como en agradecimiento de todo el año de esfuerzo que han hecho. Uh-huh. Además, vosotros sois especialistas en rehaceros en las maratones después de una liga irregular, ¿no? Y dar lo mejor de vosotros en estos formatos. Es decir, este formato de maratón, de partidos tan seguidos, tantas horas de fútbol sala, ustedes os viene fenomenal porque sabéis estudiarlo perfectamente, ¿no? No, la verdad es que sí, ¿no? Algo nos define por lo que tú bien has dicho, ¿no? Nosotros la verdad que eso nos gastamos. Como es tan rápido, ¿no? Nos adaptamos muy rápido también y yo creo que desde el primero, ¿no? Desde el primer día, desde el primer partido que jugamos, que ya la mentalidad está puesta en que esto va a ser muy rápido, pues fines de semana se pasa rápido y estos partidos, otros partidos, y que tenemos que estar mentalizados en lo que queremos hacer, pero eso viene todo desde el primer partido, ¿no? Uh-huh. Es decir, escúchame, hay que ponerte las metas, pero la cabeza amueblada, es decir, no vamos a llamar a Charlan Torciel aquí de que vamos a pasar de grupo sin jugar el primer partido, eso no es así. Claro. Ya cuando esté las matemáticas hechas, entonces ya sí vamos pensando lo que viene detrás, ¿no? Pero vamos, siempre con un puntito de antelación en el sentido de pensar de lo que nos puede venir y de lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que esa es la base nuestra también. Siempre habéis aguantado muy bien físicamente porque habéis sabido dosificar y porque también erais un equipo muy joven. ¿Ahora ya con el paso de los años se pierde frescura? Hombre, si te digo que no, estaría mintiendo, ¿no? No va a correr un niño de 22 o 20 años, no va a correr igual que uno de 30, ¿no? Porque ya es normal, ya lo el de 30 ya jugaba sub 22 también. Uh-huh. Pero vamos, que yo ya te digo que este año el equipo llega físicamente muy bien, porque todo el mundo está haciendo algo y yo los ratos que estaba viendo y lo que hemos estado haciendo, yo creo que sí, que el equipo físicamente llega muy bien. Otra cosa es también jugar entre nosotros, ¿no? No hemos coincidido mucho, pero vamos, yo creo que igual, como hemos estado jugando casi todo desde siempre, no, yo creo que no. En el tema de compenetrarme y eso, yo creo que no habrá mucho problema en el momento que vayan transcurriendo los partidos. Uh-huh. Kisco, viendo el sorteo, la configuración de los grupos, los cruces que se suponen, ¿qué te parece esta maratón? ¿Qué te parece cómo se presenta en principio? Sobre el partido. La verdad es que se presenta emocionante, ¿no? Yo, viendo el formato y eso, la verdad es que por los dos lados pues hay equipos que pueden llegar a la final, cualquiera. Y la verdad es que sí, que yo voy a decir más emocionante, no... Que yo en el equipo a la final, que por ejemplo, yo que sé, que se vaya algo disputado, ¿no? Una final disputada, ¿no? Y que la gente vea espectáculo, que realmente lo que quieren. No hay grupo de la muerte este año, podríamos decir. La cosa parece que está muy repartida. Sí, un poquito más repartida, sí. En los ya dos también, cuadros. Claro. Yo ya te digo que a mí me gusta, hombre, pensando ya, si no llegas a la final, ¿no? Me gustaría que llegara a la final dos equipos, ¿no? Que dieran espectáculo, ¿no? Que la gente se divirtiera, ¿no? Al menos parece que vais a tener un comienzo plácido, donde no deberíais tener problemas para llegar a octavo con desgaste, con un poco de desgaste, porque bueno, se vais a enfrentar a dos equipos de segunda y uno de primera en esta fase de grupo. Pues bueno, sí, pero hombre, a priori en principio es uno, viendo el equipo que tenemos, ¿no? Y lo que se ha reforzado, pero yo te digo, este fin de semana, bueno, cuando vamos al trofeo de Ignacio, cualquiera que nos fuera visto calentando y de esa gente le meten hoy. Y no fue así, ¿no? Uh-huh. Digo que el partido que se complican, que la pelota no entra, que el portero de ellos tiene un día espectacular y un montón de cosas, ¿no? Pero claro, que es que el equipo, el nombre que tiene, tendría que luchar por lo máximo, ¿no? Y lo máximo sería empezar desde el primer partido, ¿no? Uh-huh. Y viendo el equipo sin desprestigio a ninguno, pues intentar dar lo máximo, ¿no? Y los puntos pues, tendríamos que sacarlos, ¿no? O deberíamos de sacarlos. Lo que se presume en los dos cuadros es que los cuartos de final, si los pronósticos se cumplen, a partir de ahí hay que pelear ya muerte y van a ser todo casi finales anticipadas, ¿no? Que de qué no, posiblemente sí, Oasis también. Sí, sí, ya el momento que llegue los cuartos ya prácticamente es muerte, bueno, como tú bien has dicho, igual finales, porque ya es que te puede tocar ya, puede ser cualquiera y ya te digo, y eso sí que son partidos ya que como estás con los cinco sentidos y tenga un poquito de suerte, te ayude todo, vamos, todos los factores. Pues ya sabes lo que hay, ¿no? Y nada, y es lo que veníamos, lo que te estaba hablando antes, del primer partido haciendo las cosas bien, pero pensando en lo que nos puede tocar después y sobre todo la cabeza en esos partidos tenerla fría y jugar lo que sabemos, ¿no? Y ya está, no hay más. ¿Es vuestro cuadro más asequible que el de Estudiantes de Onda Zulema o este año está la cosa mucho más igualada en ese aspecto? Yo lo veo bastante igualado también los dos lados, ¿eh? Lo poquito que lo he podido ver, la verdad es que lo veo igualado, porque es que de nuestro grupo hay otro también que cualquiera te puede dejar afuera, ¿sabes? Igual que el de ellos, la verdad es que lo veo bastante equilibrado. ¿Para ti quiénes o quiénes parten este año como favorito? Para mí, hombre, quitando Estudiantes lo vea, siempre lo tenía ahí, ¿no? Y yo creo que cree que, ¿no? Cree que este año, pues la verdad que se ha reforzado muy bien, ¿no? Ha hecho los tres fichas muy bueno. Yo creo que para mí el candidato ahora mismo son ellos, ¿no? Pero bueno, que después esta marca, esta Zulema, hasta Bonde, que el año pasado Bonde, ¿no? Muy poco apostaban por él y mira, ¿no? Uh-huh. Y nosotros hemos intentado también hacer lo que podamos, ¿no? Les digo que hay entre esos equipos, tiene que estar algunos, no sé, pero vamos, entre ellos yo creo que puede ganar cualquiera, ¿no? Uh-huh. Bueno, ustedes sois los primeros en empezar esta maratón, porque la inauguráis, jugáis el viernes a las 9 en la cancha frente a los Cosmos, y bueno, pues podéis ser los primeros y los últimos, ¿no? Los primeros en empezar y los últimos en terminar, si hay suerte y se llega a esa final. Bueno, vais a ser los primeros en empezar en esta fase de grupo, pero también los primeros en terminarlo el sábado. Si termináis a las 2 de la tarde y todo va bien, ya no tendríais que jugar hasta la 1 de la mañana. Ese tiempo también es bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. En una maratón, todo lo que sea en hora de descanso de grupo, la verdad que viene bien, ¿no? Uh-huh. Viene bien porque prefiero jugar una sin primero, ¿no? Empezar primero y después tener el colchón ese de hora, ¿no? Para poder descansar, para ver quién te ha tocado, para ver los cruces, sobre todo para descansar, ¿no? Para que las piernas descansen un poquito, y descansar las piernas, descansar un poquito la cabeza también. Uh-huh. Y para yo creo que sí, que nos viene bien. Para afrontar sobre todo ya lo que es el tirón final, ¿no? A partir de octavo, claro que ya hay casi claro que no hay después, tiempo para... Claro, no sé, ya después, si vamos pagando, ya no va a dar tiempo a nada. Uh-huh. Muy poco tiempo para descansar, 3-4 horas como mucho, y bueno... Pues nada, pues Kiko, lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias como siempre, por habernos prestado atención, por habernos atendido, y enhorabuena pues por esa consecución del trofeo Ignacio Peralta, y desearos mucha suerte este fin de semana, porque no nos paramos de cansar, no nos cansamos de repetir que, bueno, sois el único equipo que tenéis precisamente este año, al igual que el anterior, opciones de hacer historia y ser el primero en conquistar 6 maratones, ¿eh? Pues la verdad es que sí, ¿no? Vamos a intentar, como te has dicho, que somos los primeros mañana, y somos el domingo los últimos, ¿no? Y podemos hablar otro ratito, ¿eh? Uh-huh. Esperemos que sí, Kiko, mucha suerte, ¿eh? Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, hombre. Vamos a quedarnos, por lo tanto, con esos partidos que va a jugar el Revolución Polideporte en esta primera fase de grupos. Como hemos dicho, va a inaugurar la maratón junto a Inter de Lian y Quedeque, que lo van a hacer en el pabellón a las 9 de la noche el viernes, pero Revolución lo hará frente al Cosmos en la cancha exterior a la misma hora. Posteriormente, pues el sábado a las 5 de la mañana, en el pabellón, se enfrentará al que ha sido colista de segunda división, al JSA Ubrique. Y su andadura terminará, en este caso, a la 1 de la tarde tienen previsto el partido, es decir, a las 2 ya habrán terminado, frente a Ubrilev. El partido se disputará en la cancha exterior. Ya que lo comentamos, el grupo de Revolución es el grupo B, que está compuesto por Revolución Polideporte, Los Cosmos, Ubrilez y JSA Ubrique. Vamos a hacer un inciso antes de seguir con el fútbol sala, porque luego se nos olvida, y para qué queremos más. Los resultados de los últimos partidos de esta primera jornada de la Liga de Verano de Fútbol 7 del Ubrique Unión Deportiva del día de ayer, que nos quedaba pendiente. Hay una corrección conforme a los que hemos dado esta mañana. El partido entre el del Bar y la Bodeguita terminó con victoria de la Bodeguita por 1-5 y no por 1-8, como decimos, hemos comentado en la mañana de hoy. Ese era partido del grupo C. La Bodeguita, por lo tanto, se pone líder tras la Bodeguita Bar Cañizo, Risquetín y el del Bar. En el grupo B, pues tenemos el resultado de ayer: Fran Generali 3, Aston Birra 2 y Recreativo de Juerga 2, Tuercebotas 2. Líder Fran Generali, Recreativo de Juerga y Tuercebotas, segundo y tercero respectivamente, y cuarto Aston Birras. Y en el grupo A, pues No te rayes Vallecanos es el líder junto a No los llevamos, los dos con 3 puntos, 0 puntos tenemos a De la Espiga y Caldereto Club Deportivo. Eso a la espera de la disputa todavía de dos jornadas. Recordemos que la próxima será el martes. El martes jugará el grupo A, el miércoles el grupo B y el jueves el grupo C. Los partidos serán los siguientes: el martes a las 9 de la noche, Notre Rayes Vallecano de la Espiga, y a las 10, Caldereto Club Deportivo Nos Lo Llevamos. El miércoles, 9 de la noche, Aston Birra Tuerce Botas, y a las 10, Fran Generali Recreativo de Juerga. Y en el grupo C, a las 9 el jueves, Risquetín La Bodeguita, y a las 10, Barcañizo El Del Bar. Bueno, y con lo que acabamos de comentar ahora con Rubén Torres y con Quisco Trujillo, prácticamente cerramos el capítulo del trofeo Ignacio Peralta. Comentar que se ha ido celebrando durante todo este mes de junio, durante el pasado mes de junio, que introducía ese formato novedoso de un cuadro de consolación, lo cual ha sido muy bien acogido porque ha permitido a los equipos seguir enchufados a pesar de de que la primera fase del trofeo terminó pues prácticamente a mediados de mes o a principios de mes. Luego ha habido otra fase de grupo ya en cada uno de los cuadros, en definitiva, que le ha permitido a los equipos estar disputando partidos hasta prácticamente finales del mes de julio y llegar un poquillo más en forma, ¿no?, que si hubiera habido pues 2-3 semanas de parón, porque al fin y al cabo en ocasiones anteriores son esos 8-10 equipos que van a luchar por el título, los más fuertes, los que pueden estar hasta prácticamente el fin de semana anterior disputando partidos. Pues de esta manera, este formato que ideó el Comité Local de Fútbol Sala ha permitido que ya no solo sean los favoritos, sino que en general casi todos los equipos puedan seguir jugando los fines de semana y que no pierdan esa dinámica, ¿no?, que han llevado a cabo durante prácticamente toda la temporada. Y vamos a aprovechar estos minutos finales también para comentar algunos datos de lo que va a ser esta 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Recuerden, días 8, 9 y 10 de julio, viernes, sábado y domingo. La final, el domingo 12 del mediodía, en principio. No sabemos si se retrasará a lo mejor media hora, porque era intención del Comité Local de Fútbol Sala el poner entre la última semifinal y la final un partido de exhibición de fútbol sala femenino. No sabemos si finalmente esto se ha concretado y se va a poder llevar a cabo. Lo cierto es que podemos hablar de una hora más o menos orientativa, porque seguramente si los partidos se deciden a penaltis o son más broncos de lo esperado, se van sumando, se va acumulando retraso partido tras partido. Eso, por ejemplo, en la primera fase no tendrá problemas porque hay horas muertas. Hay horas que ha establecido la organización para que, horas en las que no se disputa partido y más o menos en las que pueden cuadrar los horarios. Dos horas en la cancha, que es el sábado a las 4 de la mañana y a las 8, esto daría igual porque ya no habría más partidos. Bueno, sí, esto también viene bien porque es verdad que a las 9 ya arrancarían los 16avos de final. Y en el pabellón a las 12 del mediodía. Pero después hay que destacar que entre 16avos y octavos, y entre octavos y cuartos, o cuartos y semifinales, no habrá ninguna hora de descanso. También es uno de los objetivos del Comité Local de Fútbol Sala, una idea más sensata, porque precisamente ya a esa hora de la madrugada, una hora en blanco. De cara a los espectadores, hace mucho y muchos ya optan por ir a descansar viendo que no hay partido. Sin embargo, si se mantiene esa continuidad, pues obviamente los aficionados pues se quedan, porque ya a esa hora casi todos los partidos son de nivel, podríamos decir, donde se van a donde se enfrentan de hecho los equipos más fuertes de esta maratón. Vamos a quedarnos, antes hemos hablado de los dos grupos donde van a estar encuadrados los dos equipos de los que hemos hablado hoy, y nos vamos a quedar hablando, recordando en este caso la configuración de los 8 grupos. Recuerden que esa configuración surgió del sorteo que tuvo lugar aquí el pasado mes de junio, los estudios de Radio Brique, el sorteo que pudimos realizar aquí con esos 8 cabezas de serie, que fueron los 4 primeros de División de Honor, más los dos primeros de primera y los dos primeros de segunda. Así, por ejemplo, en el grupo A ha quedado encuadrado con Inter de Lyon, que es el cabeza de serie, Quedeque, Don Odón, Brío Sur y La Lupe Kebab. Si tenemos que hablar de un favorito dentro de este grupo, es obvio que es Quedeque, equipo de división de honor, y además bicampeón ya, porque ha logrado dos títulos, no el año pasado, sino en el año 2013 y en el año 2014. En el grupo B, Revolución Polideporte, Los Cosmos, Ubrilez, JS Aubrique. Revolución Polideportiva como cabeza de serie, y en este caso, pues también es el favorito del grupo sobre el papel a conseguir esa primera posición. En el grupo C, de Gallery Panteras, El Cancha Benamahoma, Oasis Lounge y Maracayú. Aquí la cosa va a estar un poquito más peleada, más igualada, como decimos, como dijimos nosotros antes. Si se cumplen los pronósticos, si se cumple, o sea, sigue la trayectoria del año pasado, el favorito será Oasis Lounge. Pero bueno, aquí parece que está la cosa un poco más igualada, los equipos son más potentes, los rivales con los que se va a medir. Pero nosotros, por lo menos nuestra quiniela es que Oasis Lounge tiene que ser el equipo, tendría que ser el equipo que terminara como primero de su grupo. En el grupo D, New Team, Autoescuela Celia, Morgans y Brille 1979. Aquí ya es más difícil la cosa. Si bien es cierto que Autoescuela Celia ha completado una muy buena temporada, también lo ha hecho el Morgans. Así que los dos equipos de división de honor, entre los dos, se tienen que pelear o tendrían que pelear esa primera plaza. Pero cuidado con Newton, que es un equipo nuevo, de reciente creación. En su primer año ha conseguido el ascenso a primera. Y estos equipos son muy peligrosos en las maratones. Pues de estos cuatro grupos va a salir un finalista. Es decir, que en cuartos de final ya, si la cosa sigue una línea más o menos coherente, se empezarán a ver los enfrentamientos más duros. Del resto del cuadro, el otro cuadro, pues tenemos en el grupo F, Autoservicio en la Plaza, para los Tres Caminos, Marca 91 y MGS Seguros. Aquí el favorito es el Marca 91, Mario Viruez. Dado que Autoservicio de la Plaza este año ha ascendido a primera, ese equipo ha sido equipo de segunda, también Herbal Los Tres Caminos y MGS Seguros. Son todos equipos de segunda división. En el grupo F, pues tenemos a Estudiantes, Pintura Rafa, Fran General y Volta Sur. Tres cuartos de lo mismo. Estudiantes ya es favorito, caiga en el grupo que caiga y con los rivales que caiga. Si tenemos en cuenta que se va a enfrentar a dos equipos de primera división, uno de ellos que ha perdido la categoría, como es Pintura Rafa, y otro de segunda, pues más favoritismo si cabe. En el grupo G tenemos a Donde Fútbol Sala, al Club Deportivo Celta, Autoservicios, Autoescuela La Sierra Guas y Leyton Construcciones y Reformas. ¿Favorito? Pues Donde Fútbol Sala en este grupo G. Pero atención, el año pasado Donde Fútbol Sala abría la maratón precisamente jugando frente al Leyton y se encontró con la sorpresa de que el Leyton le ganó. El Donde Fútbol Sala tuvo que sortear o tuvo que disputar lo que son los 16avos de final, tuvo que disputarlo finalmente, no se libró de ello, pero al final no le vino la cosa tan mal porque se llevaba el título de campeón. Y el grupo H, con Zulema, Quiboca y Portis Construcciones, hermano Virués Oliva, favorito Zulema, pero también Portis, equipo de división de honor y muy peligroso. Juegan con la tranquilidad de que los tres ya van a pasar a la siguiente fase, mínimo a 16avos de final, pero eso sí, el que quede campeón se libra de ese partido de 16avos, que es prácticamente lo que habrá en juego en esta primera fase. Pues de estos últimos cuatro grupos también saldrá el otro finalista. Pues insistimos, al menos a nosotros la sensación que nos da es que este año puede estar más abierta la maratón que años anteriores, precisamente como consecuencia de instaurar esos cabezas de serie que hace que los equipos fuertes no se tengan que enfrentar antes de tiempo. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Nosotros volveremos mañana nuevamente con más asuntos relacionados con la maratón. Hablaremos con más protagonistas con nuestra programación especial de la maratón de fútbol sala, que nos va a seguir con nosotros mañana, el viernes, el lunes y el martes. Es decir, a los amantes del fulbito van a tener información de primera mano, y a los que no, pues esto es lo que hay, es tiempo de maratón y es lo que toca. Muchas gracias por su atención. Mañana nos vemos a eso de las 6:15. Hasta mañana. Que pedirles la vez.